Bienvenidos, compañeros, compañeras. Os habíamos dicho que nos íbamos de vacaciones y bueno, nos hemos ido en parte. Hemos vuelto, hemos roto nuestras vacaciones para traeros algo especial, para hablar de hacer un seguimiento de la Gamescom. Pero antes de explicaros cómo funciona el tema, voy a presentar, como no, a Catman. Buenas, ¿qué tal? Y sí, Lema tiene. Está el hombre muy liado, no se ha podido acercar hoy, pero bueno, No, escucha. no, es muy listo. Es muy Que listo. aquí, aprovechando que estamos nosotros dos pringando, se está pegando la vida, durante las vacaciones. Sí, y eso que el que te la querías pegar la vida eras tú, ¿eh? Con las vacaciones, Exacto. pues. Sí. Pues se ha avanzado. Y Se ha estoy avanzado. trabajando yo Como un como un negro. descosío, sí. Pues eso, que saludamos a Lema, que seguramente nos escuchará. Y pues como había comentado antes, que vamos a hacer el seguimiento de la Gamescom, ¿verdad, Kamba? Nos quedamos con ganas después del E3. No sé yo si decir que nos quedamos con ganas. Eso de hacer un seguimiento de 8 horas Es duro, es duro. nos ha sabido a poco y bueno, ahora que está agosto decimos, coño, ¿y por qué no? Y además el horario es mucho mejor, ¿no? De lo que fue el E3. Eso sí, son más considerados en ese aspecto. Y coño, porque es la feria europea más importante y porque estamos en año de nueva generación y eso, que hay que cubrirlo. Pues vamos a explicar un poquito por encima lo que vamos a hacer. Para todos aquellos que nos seguisteis en el E3, pues el funcionamiento va a ser muy parecido. Emitiremos por Twitch TV, por nuestro canal, que es MC Podcast. Pero bueno, no hace falta que apuntéis nada porque en el. Justo en la descripción del audio, tanto de este audio, tanto en iTunes como en iVoox, estará. Pues todos los enlaces. Pues eso, como comentaba, emitiremos a través de Twitch TV, nuestro canal de streaming, que es MC Podcast, y será en audio simplemente. Ya veremos si el año que viene ya podemos meter vídeo y demás. Por ahora, en audio, que la conexión no da para tanto. Y utilizamos un sistema de audio que es el TeamSpeak 3, y igual que en el E3, una vez acabe cada conferencia, pues podréis entrar y decir la vuestra. ¿Qué os ha parecido la conferencia? Y sobre todo porque ya estamos. Este vendría a ser el último gran evento, si quitamos el Tokyo Game Show, el gran evento en el que las dos grandes marcas que van a sacar consola, que es Microsoft y Sony, pues van a ser uno de los últimos rounds de este combate de boxeo que llevan durante todo este año disputando. ¿Será un caos completo de Sony o no? Bueno, Microsoft ha ido arreglando un poco las cositas. De aquella manera, ahora lo explicaremos un poquito por encima. Pues eso, todo comenzará el día 20, que es martes, 20 de agosto. El horario, la primera conferencia es la de Electronic Arts, que es a las 3 de la tarde. Bueno, son tres conferencias. Me lo he dejado. Electronic Arts, como bien decía, a las 3 de la tarde. Luego viene Microsoft. El horario aún está por determinar. No sé, yo he buscado por ahí y no se dice. Simplemente se sabe que va a ir antes que el de Sony. Y justamente Sony será la última, igual que en el E3. Lo que quiere decir que puede pegar la última machada sin tener respuesta. Que será a las 7 de la tarde. O sea que yo creo que la de Microsoft tiene que empezar entre 5, 5 y media. Aunque ya ha dicho Mayor Nelson que va a ser cortito. No quieren que se vaya mucho de. No va a ser como la conferencia de E3. Va a ser algo media horita, tres cuartos de hora. Muy Porque bien. hay que recordar que Microsoft normalmente nunca hace conferencia en el E3. Digo, perdón, en el E3. En la Gamescom. Pero es que estamos en año de nueva generación y tiene terreno, aunque tiene que ganar la confianza del usuario y no puede dejar en un evento tan importante que Sony campee a sus anchas. Pues como comentábamos, primero vamos a dar unas pequeñas líneas de lo que pueden ser las conferencias. Electronic Arts, que siempre viene a la Gamescom y suele siempre sacar algún juego. No es el triple A mega importante, pero tiene sus jueguecillos ahí que va desvelando. En la Gamescom. En principio lo que van a enseñar es la demo de Titanfall, que creo que ya la vimos, ¿verdad? Carmen, vimos algo en el E3, si no recuerdo mal. Sí, creo que sí. Recordad que el juego este es el que es totalmente online, algo que no tenemos claro en el E3 porque lo dejaron un poco escondido. Ya salieron los de Respawn Entertainment, que es el equipo de desarrollo detrás, que ya lo han dejado claro, no va a haber campaña en monojugador, está todo centrado para el multijugador. Pues otra demo jugable, será la misma, será diferente, está por ver. Y luego, algo que tiene que salir, que es importante, que es Dragon Age 3, que justo hace un par de semanas, no diría días, se desveló la nueva portada de una revista importante en el mundo de los videojuegos, The Game Informer, que es una portada con Dragon Age 3, que ya se ha podido ver algunas imágenes y en donde se va a desvelar algo sobre el juego. Supongo que en la Gamescom tiene que salir algo, porque en el E3 fue el teaser, ¿verdad, Kamman? Aquel que nos Y dejó muy fríos. sí, a ver, pusieron ahí, dejaron a Morrigan para el final para que la gente hipeara un poco, pero Sí. nada más, o sea, aquí necesitamos ver algo más. Y sobre todo, habiendo visto The Witcher 3, que es algo que Exacto. es brutal, que justamente lo estamos grabando esto un miércoles, ha salido hoy un nuevo trailer, ¿lo has visto, Kamman? Es una pasada, o sea, es una cinemática, pero es espectacular, lo bien que se ve. Está muy muy bien y Dragon Age lo tiene chungo, porque justo CD Projekt Red con The Witcher juegan en la misma liga que Dragon Age. Sí, más o menos, sí. Además, los dos van a ser mundo abierto, o sea, y salen más o menos, bueno, Dragon Age creo que sale en 2014. Bueno, se llevan un año de diferencia, pero bueno, que van a estar ahí que pelearse un poco. Va a estar ahí los jugadores, sobre todo cuando salga Dragon Age 3, después de haber jugado a The Witcher 3, van a esperar algo realmente potente. Bueno, y supongo que Electronic Arts nos desvelará alguna cosita más. Seguramente saldrá algo más de Battlefield, demo jugable, demo multijugador, anuncio ya de cuándo va a salir la beta. Esas son las cosas que tiene Electronic Arts, a no ser que luego nos saque una nueva IP. Que También podría ser. todo puede Sí, ser, sí. porque en el E3 fueron muy, muy, muy conservadores, no salió nada nuevo. Quizás pueden enseñar algo de Mirror's Edge 2, que también salió poquísimo. No, Sí. no lo sé, ya veremos. Luego viene la conferencia de Microsoft. Que Microsoft, es que, Carmen, no sé si lo has escuchado tú, pero bueno, yo estaba escuchando un poco estos días por encima lo que grabamos en las conferencias del E3. Y es Sí. que toda la información que vimos ya casi está obsoleta, todo lo que hablábamos de Microsoft. Es lo que tiene tirarse para atrás como un mal bicho ahí cuando ves que se te están tirando encima. Sí, pero es que todo, o sea, todo, todo, todo lo han cambiado, han hecho borrón y cuenta Sí. nueva. Eso de que iban ellos con cierta chulería incluso, no, esto es el futuro, esto es cómo van a ser los videojuegos. Y nada, nada, con el rabo entre las colas, bueno, con la cola entre las piernas y nada, y seguir la estela de Sony. Sí, o sea, han hecho el planteamiento que ha hecho Sony, pues lo han seguido porque si no, supongo que veían que eso iba muy mal la cosa. Sí, en las reservas se ve que Sony le estaba metiendo una paliza espectacular. Y bueno, para todos aquellos que no lo sepan, bueno, Microsoft ha hecho cambios muy importantes, como que no tiene que estar conectada 24 horas la consola, el tema este de que había que conectar cada 24 horas y todas estas cosas, todo esto se lo han cargado. Han vuelto a lo que es Sony, ni DRM ni nada de esto. Y luego además, justo, creo que fue ayer o antes de ayer, anunciaron que Kinect no iba a ser necesario para la nueva consola. O sea que se están abonando el terreno para que en la Gamescom digan, señores, aquí está Xbox One, un pack sin Kinect, por 3,99. O incluso pueden bajar 10 eurillos, 20 eurillos menos que Sony. Y dar la vuelta a la tortilla. Sí, bueno, o sea, como mínimo plantarle cara y mirarla de tú a tú en el sentido comercial, más que nada. A ver, fríamente, si consiguen esto, quitar Kinect y demás, lo que son títulos de lanzamiento, Microsoft está un paso por delante de Sony. Sí, puede ser, sí. Y pues eso, que Sony se las veía muy felices, pero claro, es que juegos First Party, ahora visto ya el E3 desde la lejanía, no han sacado tanto. Bueno, anunciaron que tienen muchos juegos en desarrollo, pero no, se ve que están muy verdes porque no han enseñado nada. Y bueno, ahora vamos justo con Sony, el rival, Kamman, son tu gente estos, Sí, ¿eh? el plato final, el más dulce. Sí, a las 7 de la tarde empezará, siempre Sony empezará con retraso, eso seguro. 7, Seguro. 7 y cuarto, 7 y media. Y bueno, Sony además tiene Vita, que gracias al PSN Plus ha conseguido vender más consolas, pero sigue siendo, yo creo, el talón de Aquiles de Sony. Sí, la verdad es que le cuesta arrancar y yo creo que siempre ha tenido problemas con las portátiles. Es que Nintendo es un coco en portátiles. Exacto, es que nadie le puede replicar a Nintendo casi. O sea, la Vita yo no la ha tenido en manos, pero yo no tengo ninguna. Pero la gente está muy contenta, dicen que es una gran máquina, pero lo que le falta es lo importante, que son los juegos. Sí, no, sí, pues parece una maquinón en comparación con la DS, no tiene punto de comparación. Es mucho mejor máquina, pero Sí, claro, sí. le fallan eso los juegos. Y se está apoyando descaradamente los indies. Pero bueno, es que nadie se va a comprar una máquina de 200 euros para jugar a juegos indies que casi cualquier PC te los mueve. O sea, está bien que te apoyes, pero no tanto. O sea, tienen que presentar o en la Gamescom o en el Tokyo Game Show, tienen que presentar juegos. Sí, es que si no, no van a vender. Y se rumorea que, bueno, porque Sony normalmente siempre en la Gamescom presenta nuevos modelos, modelos slim sobre todo, bajadas de precio, porque una más que posible bajada de precio de la PlayStation Vita. Sería una Pues, manera. hombre, Sí, di, di, sí, di. sería un incentivo para reanimar las ventas. Claro, o sea, tú ahora llegas y dices, mira, y además bajada de precio y 5 juegos exclusivos en el próximo año. Y además, el tema de que se va a poder jugar como se va a poder jugar en streaming con la PlayStation 4. Esto ya da mucha vida a Vita. A ver qué pasa. Y luego, el talón de Aquiles que hemos hablado antes de Sony, si es Vita, otro problema, el único problema así grave que tiene PlayStation 4 son los juegos exclusivos, que por ahora se ha presentado poco. Más que nada porque los grandes estudios de Sony este año han sacado juegos. O sea, Sony Santa Mónica, Naughty Dog y Quantum Dream, pues sacan juegos. Y por tanto, yo creo que faltará un tiempo para un par de añitos para que ya salgan los juegos de estos estudios tan importantes en la nueva consola de Sony. Y entonces, Sí, pues falta un poquillo. a ver si. Sobre todo la gente está pendiente de Naughty Dog, a ver qué se saque a la manga. Uncharted 4, una locura sería de The Last of Us 2, yo creo que es demasiado pronto. O Sí, yo creo que sí. quién sabe una nueva IP. Pero bueno, se tienen que anunciar porque hay muy poquita cosa. Y ahora que Microsoft le ha cogido. No le ha cogido, pero bueno, están más igualadas. Y ahora, yo creo que hay gente que sí que ya está dudando entre qué consola cogerse. Bueno, si es lo que han conseguido, ahora es ya te decantarás por preferencias, por si alguna exclusiva te interesa más que otra y ya está. Pero Ahora. es que antes lo que era, no, es que me voy a Sony aunque no tenga un juego porque 100 euros más barata y porque había un montón de cosas que no gustaban. Ahora lo que han conseguido es que la gente pues ya dude y sea 50-50 casi. Pero bueno, también hay gente que le echa para atrás que Microsoft haya hecho el papa para atrás, este, ¿sabes? El borrón y cuenta nueva, ¿sabes? Porque es como que no tenían. No saben muy bien dónde ir, van un poco Poco veletas. perdidos, Sí. sí. Además, hay cosas de la consola que tampoco, por el poder de la nube, este que hablan, que no se sabe muy bien lo que es, pero lo venden como la panacea. Esto de Miedo me da. que va, gracias a la nube va a poder ser 4 o 5 veces más potente la consola y unas cosas muy locas que suenan un poco a magia y Sí. que deberían de enseñarlo ya con alguna demo o algo, porque es que es eso, parece magia. Lo venden ahí como la nube. Como que todo lo Hasta que no soluciona salga la a la nube. venta, Sí. yo creo que nada. Va a estar la cosa, va a estar esto oscuro. Y yo creo que estas van a ser las tres conferencias. Siempre hay dos, que es la Gamescom, tradicionalmente, que es la de Electronic Arts y Sony, pero bueno, Microsoft, como hemos comentado, se apunta al carro esta vez. Y bueno, justo no viene a, bueno, no es de la Gamescom, pero bueno, si os vais dando cuenta, ya se vuelve a reactivar esto de los videojuegos, el mundillo. Ahora que desde justo de Last of Us, que salió, como que bajó un poco el pistón. Casi no Bueno, salían es juegos. verano, es verano. Es verano. Y esto se vuelve a reactivar, ¿eh? Porque ya con la Gamescom, que está la semana que viene, justo hoy han sacado una especie de presentación la gente de Activision para presentar el Call of Duty, el modo multijugador. De cómo se va a ver en la nueva generación. Se ve igual, exactamente igual. A mí me ha dejado frío, pero bueno, yo sé que no soy el público objetivo de al que va el típico jugador de Call of Duty. Y bueno, se ve todo muy igual, pero bueno, han sacado algunos modos. Un modo anticampero, que se ve que va a ser muy loco y frenético, que tienes 20, no sé si serán 20, 25 segundos en cargarte a alguna persona. Si no, acabas explotas en este Joder. tiempo. O sea, conforme vas matando, pues te va dando 10 segundos más. O sea, es algo muy frenético. Ya ves, Pero, muy desesperado. sí, pero los camperos pueden estar contentos porque se van a sacar una nueva clase de soldado. El Rifleman, que es traducido al castellano, el tío del rifle, que es una mezcla entre el francotirador y el asalto. O sea, si el punto débil del francotirador era que, claro, tenía pues una frecuencia de disparo pequeña, ¿no? Pues ahora va a poder tener también un fusil de asalto, van a ser prácticamente invencibles. Ya ves. O sea, Cuidado. fuera del modo este que pueden explotar, los típicos, el Team Deathmatch, estas cosas tan, que es a lo que se juega básicamente, van a ser, esto va a ser o lo regulan, o el tío del rifle va a ser la clase por excelencia. Ya ves. Va a ser un sitio de campeones. Bueno, yo también, justo están sacando nuevos juegos, el Payday 2, que sale hace poco, Tale of Xillia. Bueno, acabando, que muchos juegos, esto se vuelve a reactivar. Nosotros hemos cortado las vacaciones para traer la Gamescom. Y nada, chicos, os esperamos, ¿verdad, Kanban? Esperamos que estén con Sí. nosotros en el streaming, nos hará mucha ilusión. También nos gusta mucho que luego, además de estar allí viéndolo, bueno, escuchándolo con nosotros, pues luego participéis y entréis y habléis y demás. El equipo va a haber parte del que ya estuvo en el E3. Quizás se pase Chicho. V, por ejemplo, seguro que se pasa. Algún fichaje nuevo que hemos hecho. Yo creo que va a estar la cosa bien. Va a estar la cosa bien. Además, un horario más bueno. Que Y no tan intempestivo como el de la otra. vamos a poder ver la conferencia hoy a las 7 de la tarde. Que eso para los del E3 es una cosa novedosa. Ya ves. Pues nada, chicos, esto al principio tenía que ser algo más corto, pero bueno, empezamos a hablar y se nos va el santo al cielo. Que te me enrollas aquí, Richard. Me enrollo de mala manera, es que lo necesitaba ya grabar. Es que no queréis calma, me tenéis aquí. Estás enfermo, estás Estoy enfermo. enfermo, estoy enfermo. Pues nada, chicos, lo dicho, el día 20 de martes, día 20 de agosto, os esperamos a todos en Twitch, que pasamos lista. Venga, Sí, exacto. hasta la Que vista. no se me escapen con las vacaciones, que los quiero aquí todos. Todos. Bueno, Catman, despídete. Yo ya me iba directamente. Sí, sin Catman, despedir ni nada. despídete. Es que está fatal. Sí. Pues nada, ha sido 20 minutillos quizá. Pues nada, solo decir que os espero ver el martes y al que no se pase por ahí, paliza que le meto. Sí, y sobre todo que si los que se pasen que sean Sonyer, ¿verdad? Tú Xboxer no Hombre. quieres. Eso tampoco es tan difícil que sean Sony, así con la mierda que está presentando Microsoft. Lo tengo fácil. Bueno. Ya veremos cómo se presenta la Gamescom. Pues nada, chicos, yo soy Richard y lo dicho, el día 20 a las 2:30 de la tarde en Twitch nos vemos. ¡Hasta la vista!